comunitaria de Barracas. Hola, aquí estamos en la R2124 y vamos a hablar sobre los problemas que tiene el barrio de La Boca con 56 órdenes de desalojo. Tres desalojos van a ser para comedores, uno será realizado mañana, que tiene que desalojar. Y vamos a entrevistar a Liliana Rodríguez. Lidia Rodríguez. Hola, Lidia. Hola, ¿cómo te va? Bueno, mira, te cuento un poquito. Bueno, esto ya es el desalojo para mañana. Vinimos haciendo todo lo que pudimos, pero bueno, la realidad es que mañana llegó el día, así que bueno, estamos preparándonos. Nosotros vamos a estar en el espacio desde hoy a la tarde, que hacemos una asamblea y pasaremos la noche ahí en vigilia. Acá, por ejemplo, es un comedor donde damos de comer 220 personas que, bueno, quedarían, digamos, sin el espacio para comer, ¿no? Aparte, bueno, son familias enteras prácticamente las que acuden al comedor Esperanza de La Boca. Y una pregunta, ¿hace cuánto creaste el comedor? Y nosotros hace 28 años que estamos ahí en ese espacio. ¿Y tienen otras clases de actividades? Sí, tenemos una radio comunitaria también, tenemos fogoteca, un club de fútbol, una textil de trabajo, un microemprendimiento de la juventud, tenemos un cuartel de bomberos, tenemos, en este momento estábamos construyendo en el espacio donde se va a desalojar, tenemos un centro de día que estábamos haciendo la obra, o sea, un centro de día para la tercera edad. Y bueno, y aparte tenemos un centro de primera infancia con 200 chicos, ¿no? ¿Y qué le llevó a usted a hacer todo ese comedor? Y bueno, primero fueron en las épocas donde bastante dura de la Argentina, en 98-99, donde la necesidad era inmensa, éramos un montón de familias que estábamos, me incluyo porque éramos también parte de la gente que necesitaba, y bueno, entre todas las mamás tuvimos la iniciativa de empezar, primero éramos un comedor con lo que nos daban, ¿no? Después de casi 6 años recién nos llegó el reconocimiento de comedores, así que bueno, y así fue creciendo con el club de fútbol, siempre viendo la necesidad, cómo iba en el día a día, ¿no? Que se trataba de no solo contener a los chicos con el plato de comida, sino contenerlos en los espacios. Ahí fue que se creó el club de fútbol, la juventud a medida que iba saliendo del club iba haciendo otras cosas, y se formó la radio comunitaria, el emprendimiento de pizzas y empanadas, y un montón de cosas que hoy funcionan en el espacio, ¿no? ¿Y sabe quiénes le quieren desalojar del lugar? Sí, nosotros primero tuvimos un remate. En ese remate, que fue como hace un año y medio, lo compró la Liga de Rematadores. La Liga, cuando se da cuenta que habían comprado un espacio donde funcionaba un comedor comunitario, automáticamente la vende a otro empresario, amigos de ellos, que todo queda en casa, ¿viste? Así que bueno, ese empresario es el que hoy se está haciendo cargo, digamos, de desalojarnos a nosotros, ¿no? ¿Y hay otras organizaciones que le ayudan a ustedes? Sí, en este momento hay más de 70 organizaciones que están ayudándonos. Hemos presentado, digamos, las carpetas con todo el expediente del comedor a la legislatura. Se trató el lunes y el martes la problemática del comedor. Bueno, hasta una carta al Papa le mandamos, así que hemos hecho hasta hasta lo imposible por tratar de resolver esta problemática del comedor, ¿no? ¿Y cómo van a resistir a todo esto lo que le está pasando a ustedes? Nosotros vamos a resistir con la presencia, hay muchos compañeros que van a estar a partir de esta noche, termina la asamblea aquí en la Plaza Mateu, y estamos a 20 metros de la plaza, así que de ahí nomás ya nos vamos al comedor y bueno, nos quedaremos ahí hasta mañana primera hora, que supuestamente ya vienen, digamos, a hacer el desalojo, ¿no? ¿Y esto pasa en otros barrios o en el mismo ahí? ¿Cómo? Sí, esto pasa en otros espacios del barrio. Sí, en este momento he asignado dos comedores más y 54 desalojos de acá a marzo, abril. Así que imagínate el negocio mobiliario que está teniendo hoy La Boca, ¿no? Y nos gustaría saber, Lidia, acá te habla Aimé, la profe del taller de radio, ¿quiénes son los que participan de la radio que funciona en el comedor? Te escucho muy despacito, discúlpame. Hola Lidia, acá te habla Aimé, la profe del taller de radio, de acá de los chicos de la Escuela 6. Queríamos saber quiénes participan de la radio que funciona ahí en el comedor. Bueno, primero fue creada la radio cuando nosotros formamos un poquito parte en los inicios de la radiográfica. Bueno, después los chicos, ellos tienen un conjunto de cumbia, y bueno, era de que cada vez que ensayaban, los vecinos hacían la denuncia. Entonces armaron como un espacio donde acustizaron toda la sala y después se dieron cuenta que se usaba nada más que para el ensayo. Entonces ahí los chicos empezaron a ver la posibilidad de tener una radio. Bueno, fueron comprando consola, micrófono, computadora, de a poquito lo que la cooperativa le podía comprar, ¿no? Después, bueno, Juancito de La Milagrosa nos prestó una antena de 300 gramos y así empezamos, ¿no? Y hasta el día de hoy ya van 5 años, no sé, que estamos con la radio ahí. Pero es todo de la juventud, ¿eh? La juventud se ocupan, lo arreglan, hacen las capacitaciones, la operación técnica, todo lo arman ellos. ¿Y cuál es el nombre de la radio? ¿Se llama como el comedor? Sí, 103.5 Cruzando Frontera. Y bueno, gracias por decirnos todo esto y espero que ganen, puedan con todo eso que le están haciendo y bueno, a pelear, se ha dicho. Sí, seguro, eso bien, por eso nos llamamos Esperanza en La Boca, porque la esperanza es lo último que perdemos. Muchas gracias, Lidia, les mandamos mucha fuerza desde FM La Caterva. Bueno, muchas gracias a ustedes por sacarnos al aire y poder contar un poquitito lo que nos pasa. Bueno, de nada. Gracias. Chao, buenas tardes, chicos. Chao. Gracias.